Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, en Holiday, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. Saludo para mi hermanito José Serrano ahí gozándose la Mega Mezcla. Para mi hermanito Giovanni Ortiz, la gente en Las Vegas. Alex, un saludo de cumpleaños. It's my birthday today. Guadalupe. Happy birthday, Guadalupe. I love the name. Happy birthday to you. También un feliz cumpleaños para Easy Martínez. Easy Martínez. Happy birthday. Alex, un saludo para mi hijo que está de cumpleaños y yo también. It's our birthday. That's crazy. Cumplen el mismo día. Shout out to Angelo y su mamá Alejandra, mi tocaya. Happy birthday. All right. ¿Qué más quieres escuchar y para cuál concierto quieres ir? Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Taco Tuesday con Alex Sensation en vivo. Que siga la música. Buenas tardes. ¡Súbelo! Nuestras miradas se tropiezan y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi brazo, los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo. Solos. Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos, y me la paso deseándote cada día.

para que nunca se vaya. Hola, Paco. Salsa estaba linda, mano, linda, linda. Flor pálida, mano. Temazo, temazo. All right, Alex, un saludito para mi sobrino que está de cumpleaños. Joey, happy birthday de parte de su titi Tasha. Para Sony Herrera en sintonía también. Para Jesse, trabajando ahí, está conmigo en la oficina. Todas las mujeres trabajando conmigo. Oh, my secretaries. All right, ¿qué más está por aquí? Alex Sensation, un saludo muy especial aquí, gozando contigo. Desiree Sánchez, Katy Medina también. Hola, Katy, bienvenida. Vamos para la línea, a hablar con el pueblo. Dime para cuál concierto quieres ir. Recuerda que estamos a 11 días, 11 days, 11 días para el solazo. Va a ser el sábado 13 de abril, next Saturday, en el Kia Center de Orlando. Toda mi gente de Orlando, Kissimmee, la gente que va de Tampa, los que van de aquí de Miami, los que van a bajar de Nueva York, New Jersey, los que van de PR. Bueno, toda la gente que va para el solazo, ya saben, puro party de Marquesina. De la Mata, papi, de la Mata. Yo creo que yo le voy a cambiar el nombre a ese concierto. Se va a llamar De la Mata. El concierto de la Mata. Puro party de Marquesina, el solazo. Sábado 13 de abril. Nos vemos allá en Orlando. Get those tickets. Hurry up, ticketmaster.com. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Muy buenas tardes. A la one, two, a la one, two, three. Hello. Hi, tu nombre, tu nombre, tu nombre. Hello. ¿Me escucha? Hello. Javi, hey. es contigo, tu nombre. Doris Delgado. Bienvenida, Doris, ¿de dónde me llamas, baby? De la 52 en West New York, New Jersey. ¿Cómo está mi gente de West New York, New Jersey? ¿Cómo están por allá, baby? Todo bien, gracias a usted, ¿cómo le va? Todo bien, gracias, papá Dios. Cuéntame, ¿qué están haciendo? What are you guys doing? Estamos trabajando. Están trabajando. Hay un corito ahí. Dame los nombres de todo el mundo ahí. De Lauren. René. Y Doris. Y Paola. Déjame poner el doctor. Hi, doctor. How are you, doc? I'm doing great. How are you? I'm doing good. What do you guys specialize in there? Internal medicine. Oh, beautiful. Primary care. Beautiful. Nice to meet you, Doc. In Chicago and North Bergen. Very nice. Mucho gusto, Doc. Mira, I'm sorry. Everybody's having a good time. Thank you for... Everybody's now very excited. Thank you for listening, Doc. Oh, wow. You're live on the radio. Say hello to everybody there. Say hello to everybody, Doc. Hello, everyone. How is everything? Everybody's Hope everybody is happy and healthy. That's Come right. to Garden State Medical Group, Summit Medical Arts in Chicago's and North Bergen. Thank you, Doc. Gracias por eso, gracias, Doc. Dori, ¿dónde tú estás, Dori? Dori, ¿dónde estás? ¡Ay! Ven para acá, Dori, ven para acá, con el teléfono. Ponme atención ya, ponme atención. ¡Ah, María Peta! ¡Ay, Dori! Aquí estoy, aquí estoy. ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¿Quién es? ¿Es René ahora? ¡René! Dímelo, ¿qué? ¿Cómo estamos? Desde Cuba, bien. Saludos. Saluditos, René, mi gente de Cuba, allá en West New York, New Jersey, Union City, una comunidad grande cubana allá, sí, también. Hermanito, bendiciones, sí, para ustedes allá. Para toda la gente que, gracias, está ahí. Para ustedes. Trabajando. Yo los escucho todas las mañanas, me encanta el programa. Muchas gracias, hermanito. Quédate en línea, bueno, no te me vayas. Un saludo para todos los cubanos en Nueva York y aquí en New Jersey. Dale, papi, de dale. René, de Cuba, Manzanillo, dale. ¿De qué parte de Cubita eres? ¿De qué parte? De Granma, en Manzanillo, se les quiere. Un abrazo, papi. Quédate en línea, no te vayas. Quédate ahí. Hold on. Toda la gente ahí en la oficina. El doctor salió ya, papi. El doctor de una vez cogió y metió mano. De verdad que es chévere que en los lugares dejen que la gente disfrute el programa. Y tú sabes que es comprobado que las personas son más productivas cuando están trabajando contentas. Eso está comprobado. Así que thank you, Doc, for letting the people listen to the show there while they work. All right. Ponme una más. Hello. ¿Y este cómo? ¿Y este cómo? ¿Cómo te llama tu nombre? Jonathan Akissimi. Wow, Kissimmee está. ¿Cómo es? Aquí estoy, en el departamento de humo y grasa, papá. ¿Dónde estás? ¿Dónde? En el departamento de humo y grasa. ¿De qué? ¿El departamento de qué? De humo y grasa. ¿Cuál es ese? En la cocina. ¡Está bueno! Esa está buena. El departamento de humo y grasa. Sí, sí. Me encantó esa, Jennifer. Me encantó esa. I loved it. ¿A quién quieres saludar? God, I need to meet you. Oh, claro. My God. Pero claro, mi amor, eso va. El próximo 13 de abril voy para allá ya en 11 días. Estoy ya con ustedes en Orlando. Ay, sí, pero contigo te quiero conocer. Por favor. Claro, bueno, que quiero, sí, dar un shout out a mi esposo. Dale. Que está trabajando. A Alex, que se llama Allen Glazing Management, a Jackie, a mis 4 hijos, Yariel, Jaylin, Alexi, Jocelyn, hasta la perra del coche, yo también. ¡Mami, qué linda! Y a mis suegros, que están de aniversario. ¿Cómo 47 se años. ¿Cómo se llaman? ¿Ah? ¿Cómo se llaman los suegros? Oh, José y Rosa. Beautiful baby, gracias por estar conmigo. Jennifer, stay on the line, quédate en bueno, línea. Bueno, love you. Que Dios te bendiga. Amén. Igualmente, no te vayas, quédate en línea. Hold on, baby, no te vayas. Wow, that was amazing. Jennifer de del departamento de humo y grasa. Me encantó esa vaina en la cocina. All right, preparando de la próxima mezcla. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Muchas gracias por la sintonía en este Taco Tuesday. I'll be right back, ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Diego en Puerto Rico, DJ Luismi en Tampa, DJ Body Boy en Orlando, Tiny T en Nueva York, Jesús Romero en Miami.